ya suenan las campanas, pueden escucharlas. Ding dong dan, ding dong dan. Y mamada y media, cabrones. Mientras Hamas y Al-Fatah se dan en la madre poniendo a Palestina en llamas, la ONU organiza su fin de año con cohetes norcoreanos, átomos iraníes, petróleo iraquí, muñecos de trapo del este africano y las bolas de los representantes sentadas sobre el fresco asiento de sus limusinas. La linda Latinoamérica ya tiene sus paquetes turísticos listos y preparados. Un pasaje rumbo a la reelección permanente con Aero Chávez Frías. Ecoturismo con vértigo y la garantía de una oposición a las 24 horas al día en la hostería Evo Morales. Disparos y asesinatos precarnavaleros en Sao Paulo. La inauguración del año electoral con bombos, banderas, vinchas, joyas, cuentas en Suiza, lanza llamas y mentiras simuladas junto al pingüino patagónico. Anuncios de cambios para que nada cambie en el complejo turístico calderonista. Tour de rarezas por los congresos latinoamericanos con media pensión, porque la otra media, ya saben, no es declarada, va por debajo de la mesa y es girada a la cuenta que en el Polo Norte tienen algunos representantes que se emocionan cuando ven la tajada del queso. ¡Chale! Pero hablemos de algo un poco más grato, cabrones. ¡Ay! El gabacho sigue perpetuando la raza de blondas que cubren líneas en los periódicos sin saber bien por qué. Cual Paris Hilton o Pamela Anderson, ahora la última novedad se llama Tara Conner y es Miss Estados Unidos y parece que vive acorde a su fama. Tiene 20 años y ha sido vista en numerosas ocasiones en discotecas de modas de New York en compañía de su amiga Miss Estados Unidos adolescente, Katie Blatt, de 18 años. Lo peor es que su futuro está en manos del multimillonario Donald Trump, que es el dueño del concurso y de todo lo relacionado con él, y podría quitarle su cetro por su comportamiento indebido. La dama en cuestión vive de joda, no cumple con sus compromisos, se emborracha a pesar de no tener la edad legal para beber alcohol y se cree la más linda del país. O sea, de haber querido que alguien así hubiese representado a los Estados Unidos, le hubiéramos dado la corona a una de las hijas del presidente. Bien, después de todo esto, esperamos haber colaborado en parte para confeccionar su lista de regalos navideños. Y si usted es de aquellos que dice, vivo en carne propia el menosprecio y la violencia de las autoridades permanentemente, no sé cómo pagaré mis deudas, me quedé sin trabajo a fin de año por chambear en Eid Madrid, me prendieron fuego por ser un líder sindical, me secuestró una banda de ex policías o posibles policías o policías que no son policías, me sentí violada primero por un chacal y luego por el sistema jurídico, me cago en toda la puta bola de poderosos pedorros que sonríen por la tele mientras me cagan la existencia, por favor, no nos arruine las fiestas, el arbolito está armado por el sistema y ahora esperamos los regalos, no nos vengan a romper las bolas. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Así sobretenido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la guayaba! ¿Cómo están, queridos compañeros? Sí, lo que sea, ¿eh? Sí. Bien, hay un desmadre dentro de la nave María Tijuana que ahora pasaremos a explicar en cierta forma. Sí, que para sí. Que todos puedan mirar al mico a los ojos y hacer... Sí, güey, no es increíble esto. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar rápidamente para no dilatar la cuestión. Sí, sí. Con ustedes, quien nos lleva hacia la conferencia del espacio cósmico, es el capitán Roy Arminelo. Sí, que sí, y todo su merol. Sí, todo su merol. Ahí está, haciendo cuernos. Sorprendido por... Tres más. Sí. Sorprendido, sí, sorprendido. Como todos, capitán, todos como nos todos. Hemos sorprendido. Sí, sí, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí, más sorprendida porque dice, yo no estoy preparada. Sí, a todos aquellos cabrones que dicen, sí. Yo le enseño a hablar a la mudita, démelo una noche que yo le enseño a hablar. Si no habló en este momento, creo que no, pues no la escuchamos ni gritar, fue feroz. Y ahora sí, con ustedes, quien nos lleva a la mierda. A las sensaciones sí. Más extremas. Les explico la situación. El técnico a cargo de este viaje, ustedes ya lo conocen, sí. Está a cargo de los objetos animados e inanimados, y en su... No, lo vas a explicar tú. No, cabrón, no te entiendo. Objetivamente lo vamos a explicar, sí, sí, Mico. A él le gustan esas cosas cuando no tiene de no tienen demasiada chamba, tienen siempre. Dice, por ejemplo, bueno, voy a hacer una especie de sistema que haga que los cohetes y los fuegos artificiales se disparen a fin de año solos. Sí, que sí, para que nos sorprenda. Claro, para que nos sorprenda. Bueno, eso pasó hoy, cabrones. Te anda, sí, te anda mal el aplauso. Reloj. Bueno, hay que hacer todo nuevo, Mico. Te anda mal el reloj. El reloj de la computadora de Mico le puso feliz año nuevo. Mico, ¿quieres que brindemos? ¿Quieres que sea año nuevo? No, ya es tu año nuevo. Estamos acostumbrados a comprar. Él va adelantado. Nosotros somos muy dúctiles en acostumbrarnos a las circunstancias. Digo, nos amoldamos es cuestión a las circunstancias. De ponernos pedote, nos ponemos pedote. Sí, si quieres, feliz año nuevo, Mico. Sí, feliz año nuevo para todos. Muchas gracias por venir a nuestra fiesta. Pensando y pensando que la puta vida está ahí para ser disfrutada. Hacemos planes inútiles, dilatamos los momentos, movemos los espacios, buscamos lo que ya tenemos y pensamos que ya llegará el tiempo de gozar, mientras nos olvidamos de gozar por esperar ese tiempo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Mico, no nos puedes hacer esas cosas. Además, venimos de un fin de semana salvaje, cabrón. Sí, y todo nos sorprende, en cierta medida. Fuimos a un concierto. Fuimos a un concierto, cabrones. Más que recomendable, de unos amigos, bueno, que ya empezarán la gira mundial, podríamos decir. Mundial. Sí. Así Latinoamérica, que se prepare, porque los parraleños salen de gira. Es verdad. No son de Parral de Chihuahua, digo. No, los de Parral de Chihuahua son parralenses. Sí. Esos son los parraleños, y a todos aquellos que vean que van a tocar los parraleños, o que por sus amigos parraleños, o que vean algo de los parraleños, puro metal. Vayan, porque realmente vale la pena. Es realmente puro metal. ¡Aguante metal! Chido, cabrón. Un abrazo grande para los parraleños. Muy divertido, muy recomendable. Muy recomendable. Nosotros ahora ya nos metemos de lleno con gente que llega, golpea la puerta y dice: Jafid desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué pasa, Jafid? Que nos ha invitado a su cumpleaños. Solo dijimos no podemos porque la abuelita está muy enferma. Sí. Y ahora está reconociendo que nos fuimos a un concierto mientras él estaba solo. Pero todo salió bien. Sí, entonces, muy bien, primo. Dice: hola, cabrones embriagados, primos. Pues la fiesta estuvo chingonísima. Mi carnal me trajo conjunto norteño. Ah. Y pues me dio la sorpresa. Qué chingón. El pastel de la modita. Nunca me había gustado tanto el pastel. Es que sí, estaba perfumado. El Mico, hay que darle una menta, dice. Porque el beso de lengua que me dio estaba bien amargo. Mico, ¿qué andas bebiendo? ¿Sabes para lo que quieres comportar? Gracias, cabrones, por las encueratrices. El problema es que aquí estaba haciendo mucho frío y no se quisieron destapar. Podríamos hablar de un gran fracaso, entonces, la fiesta. Por lo menos de nuestra parte. Sí, que sí. El beso de Mico, una mamá. Ah, bueno, pero el pastel estuvo chido. El pastel, entonces. Bueno, las encueratrices sí, son así. Es que son económicas, cabrón. Sí. Cuando hace frío no se sacan nada. Y cuando hace calor, te piden la ropa prestada. Bueno, y la muñeca fea no quiso monitos porque ella le es fiel al suyo. Ay, muñeca fea. Muñeca era fea. El cumpleaños de su carnal. Una noche. Nadie iba a hablar de nada. Sí, que muñeca, nadie iba a contar, pero qué cosas. Bueno, pero gracias por toda su participación, cabrones. No, a huevo. Y a Fit, te lo mereces. Un abrazo para nuestro primo. El emputante de Tarija, Bolivia. ¿Qué pasa, emputante? Bueno, ya se acabó todo esto. Eso de acabó, las reuniones para el grupo carnavalero. Mire, yo no fui, dice el emputante. Pero emputante. Emputante, a ti te pensamos que ibas a hacer el segundo. Sí, que sí. Luego, pero ¿cómo nos puede fallar? Dice, bueno, así que como hay problemas de que nos encontramos o no nos encontramos, a los que realmente tengan algún interés, aunque mínimo, vengan los sábados o domingos al café de internet de la calle Cochabamba, casi General Trigo. ¿Qué es su café de internet? En plena, claro, es donde trabajan los putas. No, cabrón. Pero él no podía ir a la reunión porque estaba chambeando. Ah, entonces claro, vayan todos y le joden la chamba. Sí, pero gratis todos, güey. Todo gratis, y cada uno que vaya se puede llevar una PC a su casa. Eso es chido. En plena esquina, no no todo lo que estamos diciendo es verdad, digo, porque a lo mejor alguno le discute al imputante. No, pero lo de las computadoras. Pero sí, para que se reúnan ahí. Hay un ciber llamado Locos por la Red. Así que y se inscriben en el grupo carnavalero. No importa si seamos 5 o aunque solo seamos 6. Se hará o se hará. Ya ¿dónde saben, es? Lo que quiera. Eso es en la calle Cochabamba, casi General Trigo. Casi, usted ¿eh? Usted llega a la esquina de General Trigo no y dice... No se le quede en General Trigo. No, dice, me pasé. Sí. Regreso unos metros. Sí, sí. Y hay un antro asqueroso que llama esto de Locos por la Red, donde la gente es de... Pero ahí, justamente, estará la reunión del grupo tarijero carnavalero, en el caso de que el mundo se entere. El perverso pero carismático señor Valdés. ¿Cómo está, perverso? Es de Zacatenco, Ciudad de México. Dice, ¿se han dado cuenta que en todas las películas futurísticas no hay latinos? ¿Qué pasa con nosotros que nos borran en el momento dado? Tal cual. Bueno, son del futuro. Mire, claro, no, en las películas del futuro, el presidente de Norteamérica es negro. No, eso es cuando se va todo el carajo. Eso es claro, un día después de mañana, el día que se reventó todo el carajo. El presidente es negro. El presidente es negro. La responsabilidad de los Estados Unidos es porque un negro ha llegado a la presidencia. ¿Cómo no quieres que pasen cosas locas si hay un negro de presidente? Sí, que sí, güey. ¿Qué es lo que falta? Bueno, y el tema, y yo me estoy acordando un pedo de la película, por ejemplo, Estigmas. Sí. Que Estigmas es que se encarna el diablo en determinado momento en alguien. Sí. Y el diablo va y hace sus cosas. Adivinen en quién se encarga. ¿En quién se encarna? ¿En quién se encarga? En un latino, mexicano que está mirando la frontera. Y dice, no importa, bueno, encárnenlo en un latino. Bueno, luego desaparece el güey y esos pedos. Pero tienes razón. Es que el latino es más místico. A los que sepan de cine, el Paco Márquez, todo sí. Eso. Película futurística queremos donde un latino, no digo hay protagónico, sí, pero aparezca que esté. Lavando copas en el póngale. En New York y sí. Diga, a la mierda es el futuro. Tenemos aquí la sensación térmica del mundo. Tokio, Japón, 14 a 04 grados centígrados. Beijing, China, 03 a 09 centígrados. Calcuta, India, 29 a 17. Moscú, Rusia, 0 a 13. Bagdad, Irak, 20 a 01 centígrados. Berlín, Alemania, 5 a 3 centígrados. Madrid, España, 11 menos 5. Sydney, Australia, 25 a 17. Johannesburgo, sur de África, 29 y 15. Buenos Aires, Argentina, 29 a 21 centígrados. Brasil, Brasil, 28-18. Caracas, Venezuela, 30-21 centígrados. Ciudad de México, México, 23-04. New York, Estados Unidos, 17-0 grados. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Alta Escalda, Caracas, Venezuela. La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo su división estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. ¡Feliz Navidad, cabrón! Subimos, subimos, arriba, arriba y llegamos a La Paz, Bolivia. Y ahí está Danny Starr. Sí, Danny Starr, puedes bajar un poco porque sí, estamos muy alto tenemos aquí. Tenemos Oroche. Mira sí, que sí, la sí, nave sí. María Tijuana va por la estrella, pero La Paz está muy alto. Sí, La Paz dice está muy aquí, alto. Danny Starr, les escribo esta vez para comentarles cómo llegué a encontrar el programa y en realidad agradecerles. Sé que sé. Por eso nosotros nos vamos nosotros a tomar el también tiempo. También te vamos a agradecer. Vamos a agradecerte y nos vamos a tomar el tiempo para dar este mensaje porque nos agradece básicamente. Sí, y sí, somos sí. Gente que nos gusta que nos agradezca, sí, no sabemos sí. Por qué. Dice, bueno, ya que me ayudó bastante en determinado momento. Bueno, todo empezó de esta manera. Yo quedé embarazada. Nosotros no fuimos. No, no, no. Bueno, pero dice, a pesar de tener DIU o té de cobre. Té de cobre. Té de cobre es como un superhéroe. Sí que sí, o sea, eso da poderes, ¿no? Me estoy por caer al abismo, no importa. Ahí activa viene. La té de cobre. Té de cobre. Ah, me he salvado. Bueno, está chido, güey. Sí. Y el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Ah. Que yo cada vez que escucho esa palabra me suena a, por ejemplo, un atentado en el año 2190, cuando el informe dice, hemos detenido a una robot hembra con un dispositivo intrauterino listo para estallar. Sé que sí, ¿no? ¿Y estalla eso? No, pero dice, bueno, todo estaba bien, ¿no? Yo tenía mi dinero de cobre, fiestas, alegrías y diversión. Pero bueno, quedé embarazada y entonces las cosas como que algo se complican. Falló. Claro, en este caso el médico me dijo que no iba a poder sacar el DIU y el riesgo era muchísimo mayor. Boy. Pero bueno, a las pocas semanas tuve una amenaza de pérdida y me pusieron en reposo total. Doctor, ¿puedo jugar tenis? No. Doctor, ¿puedo cocinar? No. Doctor, ¿puedo mirar la televisión? No. Doctor, ¿puedo ir caminando? No puede hacer nada. Mierda, mi estado de ánimo cambió. Ni siquiera puede descansar. Me deprimí. Nada. Despiértate, no puedes dormir. Bueno, mi estado de ánimo cambió, lógicamente. Sí. Cuando uno lo pone a no hacer nada, a la alarma obligatoria, podríamos decir, uno cambia la alarma está chingona cuando es propia. Decisión personal, sí ¿no? Sí. Cuando no es decisión personal. No, cuando personal, dice, no puedes hacer nada. Cuando uno está confinado a la alarma, es desagradable. Hay que chambear, claro. Ahí uno hacer quiere deporte. Realizar miles sí de actividades. Dice, mi estado de ánimo cambió. Me deprimí porque tenía otros planes. Perdí un trabajo. En fin, tuve que poner pausa a mis planes y mis actividades. Tuve que estar como 2 meses echada, aburridísima. Ay. Yo me aburriría de solo verte, ¿no? Sí. Uno pasa de la cocina al váter y la ve a ella en el dormitorio chale echada. 2 meses, dándose vuelta nada más para que no se le lleguen las nalgas. Y ahí estaba ella. Pero bueno, por suerte tenía acceso a internet. Así que me puse a investigar algunas cosas y a tratar de encontrar alguna radio para escuchar. Las radios del gabacho solo se podían escuchar en territorio del gabacho. Extraño eso. Es muy extraño el gabacho. Es la T de cobre. En la T de cobre que iba a poder esas interferencias. El programa me cayó justo, me distraía y me empezó como a levantar el ánimo. Ustedes transmiten cosas cotidianas que nos pasan a todos, efectivamente. ¿Quién no se ha puesto es lo que un transmitimos? ¿Por qué me hace volver atrás, mierda, carajo? Transmitimos cosas cotidianas que nos pasan a todos. Ah, sí, fascinante. Sí. Nada más para decirle la mierda. Dice, bueno, y ponen al aire anécdotas que pueden ser tristes, pero contás de manera que se vuelven casi broma y los problemas se ven chiquitos. Dice, yo ahora, mi bebé tiene 4 meses. ¡Chale! Nació perfecto y con un DIU en la mano. Claro, sí, dijo, mami. Sí, dijo. Esto me parece que no sirve más. Ma, esto estaba dentro conmigo. Sí. Y yo fui creciendo y esta mamá como que fue molestando un poco, pero, sí, sí, pero me late que no sirvió demasiado, ¿no? Y la madre, bueno, y el padre mirándolo con ojos impresionados. Dice, y ahora mi bebé tiene 4 meses, nació y con el DIU en la mano. Dice, todavía es mentira que los niños vienen con un pan bajo el brazo. Algunos vienen con un DIU en la mano. Sí, pueden traer distintas cosas. Diferentes cosas, es como sorpresa. Dice, todavía escucho el programa. Bueno, por todos los meses que me ayudaron a dirigir mi estado de ánimo, les agradezco de todo corazón. No, el agradecido somos nosotros, dijo. El agradecido somos nosotros. Algún político ilustre. Muchas gracias, Danny Stark. Y nos alegra toda la historia, que por otro lado terminó bien. Sí que sí. Porque mire, si terminaba con la mamada de Noy, bueno, está todo muy triste y sigo escuchando el programa, pero todo es una mierda. Todo es una mierda. Qué suerte que terminó como en Hollywood la, sí, la sí cosa. Un beso, Danny Stark, y saludos por ahí. El foco del DF mexicano. Ah, hola, foco. Foco, no te malacostumbres, porque te estamos leyendo prácticamente todos los programas. Sí, eso está mal. Y no, no es que lea, se espera ni nada, sino que como que nos atrae el foco. No somos como sí los bicharracos. Sí, que nos vamos a la luz. Nos vamos a la luz. El foco dice, pandilla, quiero decirles, aquí estamos disfrutando de las pinches fiestas mamonas en las hijas de los apaches y un lugar de mandarles un feliz Navidad. Mándenle un chingo a su madre a todos los pinches borrachos que ya nos sí, no es para a quedar. No, no, no, no era, ¿no? No, no. Pero dice foco y ¡oh! El foco y nos vamos al foco. Bueno, Adriana, ya esto es lo mejor. Adriana, ya tengo otra nena que conocí mientras te esperaba en el metro. ¡Ja! ¡Qué chido! En los 15 minutos. Sé que sé. Adriana, me parece que estabas destinada a ser abandonada por el foco. A ser olvidada. Tenía planes. Es más, ni siquiera llegó tarde Adriana. Él llegó 15 minutos claro, antes. Sé que sé. Esto es terrible. Mundano 75 del Gabacho, Dallas. ¿Cómo está Mundano? Bueno, Mundano es argentino. Sí. Está residiendo en Dallas. Sí. Y yo sabía que algún argentino iba a recoger el guante de la señorita Yadirá, que en parte afectó, y ahí surge ese nacionalismo absolutista, que dice, no puede ser que nos pasen por arriba así como pendejos, y qué mamada. Cuestión que supongamos también, y en este sentido... Claro, me va a decir que usted por $10 no hace nada, no, pero porque usted está cobrando en dólares. Claro, Mundano 75, usted sí por $10, olvidó vamos a ver, sus épocas en Argentina. Regrese cuando le mostraron los billetes de $10. $10 entre las nalgas y baila la macarena. ¡Qué carajo! Bueno, cuestión, Mundano a lo mejor no es tan flexible y tiene una moral fija. Sí. Pero cuestión que tengamos en cuenta, digo, por este mensaje, idas y vueltas, que a veces nosotros cuando realizamos determinada acción, estamos representando a toda una patria grande, carajo. trabajo mierda. Sé que sé. Porque miren, por ejemplo, en el caso de Albania, yo no me conozco a nadie de Albania. Póngale. Y Cretin Blaster fue la primera albanesa en llegar. Sí. Ahora todos los albaneses nos parecen chidísimos gracias a Cretin Blaster. Sé que sé. Mire si Cretin Blaster era una yegua. Y todos los albaneses. Y todos los albaneses eran una yegua. Bueno, esto es lo que le pasó a Yadirá. Sí. Fue mala experiencia. Pero llega el mundano para la venganza y dice: el hecho de que usted se haya cruzado con un argentino, que no valga la pena, no hace que todos sean iguales. Simplemente para su conocimiento, por favor, le explico. Ahora, ¿te pusiste a pensar si realmente sos como te describiste cuando lo conociste a él por internet? ¿Realmente estás tan buena, chiquita? Bueno, eso, ese mensajito es simplemente para decirte que si te cruzaste con el argentino indebido, bueno, mala suerte. Y no seas envidiosa de la rumana Daniela. Saludos. El Munado 75 es un hombre que hace quedar bien a toda una nación. Sé que sí. Porque yo pensé que me iba a llegar con ¡ah! La cotorra mugrienta esta que vino a hablar y que salió de un cabarulo, pedazo de yegua, que hablas mal de los argentinos. No, es un señor, es un señor. Conche tu hermano, un señor. Sí, así es como hay que dirigirse para tener una fluida comunicación. Mis respetos, Mundano 75. Vero, la cordobesa de Durango. Ah, hola, Vero. Otra que está con el foco, Sí. Otra que está en la tiente. Pero para no me digas que sigue jodiendo. Sí, sigue, rompe las bolas. Hola, guachos, más respetos con mi madre, Amanda, y les voy a seguir rompiendo las bolas. Tu madre es la que tiene que estar sí. Con respeto con nosotros, que vino aquí y nos tocaba. Quiero que le digan un chingue a su madre a mi marido. Pero ese, mire, quiero que le den un chingue a su madre a mi marido, que me rompió la planchita para el pelo. No puede ser tan joto. ¿Qué andaba haciendo con la planchita? Se estaba planchando. Se estaba planchando los pelos del pubis. No, eso no se plancha. No, porque le puedes, puede se fallarle. Puede sí, se sí, puede sí. Quemar usted, don Luis. Dice, bueno, y me rompió la planchita para el pelo y ni la puede usar. Dice, y como noticia, bueno, doña Guadalupe salió bien de la operación. Se ve, y otra cosa, díganle, no se olviden que los aduaneros mexicanos me chupen la bola del ojo. Dice, qué asco, ¿no? Sé que sé. Con el ojo abierto. No. Claro, no hay forma de llegar al ojo cerrado si uno quiere chupar la bola. Te digo, Vero, que es doloroso, ¿eh? Sí, sí, es sí, doloroso sí. Y las lenguas de los aduaneros mexicanos están picosas. Hola, soy José Luis Rojas, de Punta, San Luis, Argentina. ¿Cómo estás, José mensaje? Luis? No, ¿cómo están? Ese es el mensaje. Ah, ese es el mensaje. Contundente. Perfecto. ¿De dónde soy? ¿Quién soy? Lo ¿cómo soy? Es estar. ¿Y qué? Y, no y todo. Ahora, José Luis Rojas, de Punta, ¿cómo es? Sí. ¿Él se para en las manitas? Entra de punta. Entra de punta, sí. Sí, sí, sí. Gracias, José Luis. Hola, tripulaciones integrados varios desde Córdoba Capital. Aquí el Guarcelo. Ah, hola, Guarcelo. Nuestra empresa cuenta con un nuevo técnico. Es nuevo. No sabe un carajo. Y es el Loco Pucho. El cual es también un nuevo desintegrado. Así que desde acá los escucha Caronte, Loco Pucho y Guarcelo. Se completaron. Sé que sé. Hola, Larry Curly, Jem y Joe, ¿no? Dice, nos vemos, mamones. Y terminarán con la empresa. Claro. Dice, soy Guarcelo Andrés. Mire usted. Raíces colombianas. Sí, que Marcelo desconocía, pero ahora quedan sí. A la luz, claro. Oscar Cristian Aguilar de Zipilote, San Luis Potosí, México. ¿Cómo está, señor Oscar? Sí, creo que en realidad es Zipilote y Zipilote se hay que llamar él. Si van a mandar el nickname, no manden el nombre completo. Claro, cabrón. Nos complica la existencia. ¿Qué onda, culeros? Es la primera vez que lo escucho. Ah, entonces se le perdona la mamada, sí, ¿no? Sí, sí. Se le perdona lo pendejo, don Oscar. Dice, y pues no están tan mal. Ah, no estamos tan mal. Pero chinga tu madre. ¿Tú cómo? No, tampoco la agresividad, porque no tanto. Estamos tan mal. O sea, tan si mal, tú, eres, sí, bueno. Tú tampoco estás tan mal como oyente. No. Podría superarte. Podría ser peor. De sí, esos sí. Chingones, realmente. Sí, no. Pero bueno, es lo que hay, así está que bien, no, está no, bien. Tampoco, ¿no? Dice, yo lo que me quiero quejar es que desde que entró el puto Calderón al gobierno. Y hay pedos con Calderón. Pero, y hay pedos. Mire, yo miro. Todavía no pudo hacer nada. Todavía, claro. Es más, no pudo ni siquiera deshacer nada. Claro. Que es lo más peor. Así que, bueno, dice, no he podido conseguir mota desde que él asumió. Ah, bueno, eso sí. Ah. O sea, automáticamente se cortó la mota. Se cortó la mota en todo México. Basta de mota, dijo. Basta de mota. Pero no fue una orden presidencial no. Ni nada. Dice, me parece que se paranoiquearon, se paniquearon los que la venden y posando bien erizo. Dice, yo ya no sé qué hacer. Y bueno, pídasela al gobierno. ¿Qué quiere que le diga, no? Ellos ¿has probado con la cáscara de plátano? No empiece con esa mamada, lagarto, que luego llega mensajes. Lagarto, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo es lo de la cáscara de plátano? Entonces, a la cáscara de plátano, ajá, dejarlas secarlas con el sol, luego las puedes curar orinándolas. Y bueno, cuando estén bien secas y todo. No será apología de algo esta mierda, ¿no? Que está usted diciendo. Es naturalismo. Es comida, naturalismo. Ay, es naturalismo, naturalismo. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Granollers, Barcelona, España, llega Raulinho. Hola, Raulinho. Saludos, abrazos y a todos los componentes de la Bebería Tijuana. Les escribo para decirles que los españoles, además de tontos, estamos todos locos últimamente. Estamos todos locos. Bien, estamos todos locos. Está todo loco. Dice, últimamente vi en las noticias algo que me dejó helado. A un tipo totalmente sano, por lo visto, le piden 2 años de cárcel por circular por la autopista con su Audi A6 a 260 kilómetros por hora. 260 kilómetros por hora. Yo me bajo del carro en movimiento y le digo al señor policía, este carro mire cuánto da, 390 kilómetros. Claro, si quiere, salió de fábrica así, ¿qué quiere? ¿Qué culpa que tengo, vaya yo caminando, que le ate 3 plomadas en el guardafango de. Se va solo. Y se va solo. Apenas lo piso, me quedo un poco dormido. Lo que pasa es que estoy pedo y entonces cuando yo me pongo pedo, no me doy cuenta de la velocidad. Además, que vengo, que ha metido una droga, que es un coñazo. Mira cómo estoy de la cocaína. No, güey, así no, así vamos todos presos, cabrón, así vamos todos presos. Bueno, es oficial. Se va solo el auto, se va solo. Se va solo. Se va el auto. Yo estoy a favor de quitar los límites en la autopista como en Alemania. En Alemania no hay límite. En Alemania. El alemán dice, Ger guten non limiten. Y no hay límite. Y en España, con límites se hacen tetas. Sí. En las autopistas. En Alemania también. Sin límites se van a hacer. No, claro, en Alemania también se hacen mierda. Sí. Pero como no hay límite, dice, claro, bueno. Pero los españoles como que ponen onda para mejorar que haya menos accidentes de tránsito, pero no pueden, no hay forma. No hay forma porque el auto se va solo. Se va 260 solo, se va solo. Que me ha metido una cocaína de primera. No, cabrón, así no. Ahora cuando estoy, estoy tan cabrón, nervioso que agarro el volante y me siento. Pero no le diga que se picó también. Ah, sí, porque me dijo. No, no le cuente. Un coñazo que me salía la sangre. Vamos todos presos. Unas cosas en el ojete. Que a 200 metros me parecía culo. Cuestión que entonces le van a dar 2 años de cárcel, dice. Sí. Luego veo otra noticia en la que un tipo es denunciado por un seguro médico tras ser pillado infraganti circulando a más de 150 kilómetros por una autovía. Sí, pero lo bueno es que el güey se supone que había cobrado una indemnización de dicho seguro tras quedar, y ojo con el dato, tras quedar ciego tras un accidente. ¡Ciego! Es decir, el ciego iba a 150 kilómetros por hora. ¡Qué chingón! Sí, dice, y a este ciego no le van a hacer nada. El güey alegó que le guiaba a su mujer, quien iba de copiloto, y que conocía la carretera perfectamente. Ah, como Al Pacino. Como Al Pacino en Perfume de Mujer. Sí que sí. Mi deseo es, porque estoy deprimido. ¿La habrá visto el cabrón? Dígale, claro, que la vea. Dígale. Le va a gustar. Raulinho, dile al ciego, le va a encantar. Sí. Que la escuche, o que se la alquile en braille y que vea Perfume de Mujer. Sí, ciego. Porque tiene todas cosas así que hace un ciego. Al Pacino. Sí. Cosas que hace un ciego, se llama la película en España, creo. Sí. Cosas que hace un ciego. Alquílala así, pídela así en tu videoclub. Y verás que en un momento toma una Ferrari. Sé que sí. Y va con su acompañante. Y el acompañante le dice: cuidado, general, capitán, no sé qué mierda era. Sí. Vamos muy rápido, que nos gira vamos a dar el coñazo. Gira uno, a la izquierda. Dos, ¡ya! Y así. Y, sí, y está chido. Sanos y salvos. Sí. Esto pasó en Hollywood. En España pasó esto otro que dice: bueno, iba así. Cuestión que lo han pillado por circular. Y bueno, a 150 por hora un ciego. ¿Cómo pueden creer? ¡Ah! Y bueno, está chido. Pues te baja. Tiene una multa porque atropelló a 50 personas. Es que no las vi. Es que no las vi. Sí. Se ha pasado un alto de semana. Claro, es que no lo vi. No lo vi. Es que no, y no le estoy mintiendo, oficial. Mire, no veo ni una mierda. Ni una vaca en una cubeta. Y bueno, y ahí está. Hay que joderse. Estamos todos locos o tontos. Yo no sé. Me parece una situación aberrante. En este país vamos de mal en peor, como los sueldos, dice. Bueno, me despido. Voy a ver cuánto alcanza mi carro cuesta abajo. Lo peor es que el tipo que iba a 260 kilómetros por hora, sí, no le pasó nada. O sea, no chocó ni una mierda ni nada. Pero era como una amenaza. Era como una amenaza. Era como una amenaza. Nosotros le vamos a decir a esas empresas que fabrican autos tan veloces, sí, que ellos son la amenaza en realidad. Claro, cabrón. Que yo me tomo una no los vendas, pero me he tomado una raya así, que me la peiné pero en el espejo, que cuando me subí al carro pero no podía así no podemos, pero no sabes cómo pero estaba, pero molaba, pero puta porque luego me tomé un esta así y me daba la raya. Calzonic de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Calzonic! Lo que estaría bien sería que mandaran al gobierno mexicano al carajo. Sí, mándenle un chinga a su madre con fanfarrias. Me explico mejor. Número uno, nos cobran la tenencia del transporte si dice que la ley solo te ampara si lo solicitas. Chinga a su madre. Es que siempre hay que pedir un amparo, antes que nada. Antes que nada, amparo. Hay que hacer algo. Usted sale a la calle y pide un amparo. A lo mejor me tiento de robar algo, así que voy a pedir un amparo. Recurso de amparo, aquí por las dudas que me tente. Siempre hay que estar con amparo. Número dos, hay empresas que te dan pagan el seguro del Instituto Médico ese, bueno, del IMSS, con servicios limitados, que abarca un resfriado solamente. Es lo más común, el resfriado es lo más común. No hay mucha gente que tenga una trombosis generalizada. ¿Para qué vamos a cubrir todo eso? Millones y millones de resfriados por año. Número dos, hay empresas que te dan el seguro. Ah, es la misma, el número, claro, porque es el número dos. Muchas gracias. Número tres, mientras el IFE se le aumenta a 8.000 y gana mejor que el presidente mexicano, un trabajador se le aumenta 80 pesos. ¡Chinguen a su madre! Esos son mis deseos navideños. No es lo mismo, sí. No es lo mismo un trabajador cualquiera que alguien que está en el gobierno. No, ¿usted qué responsabilidad tiene, por exactamente ejemplo? Exactamente. Calderón, por ejemplo. Calderón va a dar un discurso ante la ONU y se raja un pedo, se le caen los pantalones y queda expuesto totalmente ante el papelón mundial. Si cobra más, el pedo no sale. Claro, usted se raja un pedo, se le caen los pantalones. Sí, ni no lo pasa nada. Ni lo pelan, güey. Así que, por favor, no empecemos con esas mamadas de los sueldos, que está muy bien, que los gobernantes sean millonarios y que el pueblo sea bien pinche pobre, porque están más... El doctor Chuy de Santiago Coahuila. Hola, doctor Chuy. La llorona que yo conozco es la de una mujer que por despecho de amores y venganza ahogó sus hijitos en un río y ahora su alma en pena y llora la muerte de sus hijos. Y lo ahogó, busca desde la tumba. Y luego se arrepiente. Claro, se arrepintió. Ahogó y luego se arrepintió. Bueno, en realidad la de la llorona es esa. Yo dije, cuando dijimos lo de la llorona, que era una mujer que se había suicidado el día de su casamiento por un despecho que había tenido con su posible marido, y era una eterna novia, vestida de novia, que se aparecía cual espanto, asustando a todo el mundo. El cadáver de la novia. El cadáver de la novia. Muchas gracias, Tim Burton, por iluminar mi imaginación. Pero se ve que esa es otra parecida. Está chida. Que también me parece más terrorífica que esta otra, sinceramente. Más terrorífica en su aspecto. Porque un espanto vestido de novia. Y es como... Te cagas encima. En cambio, este espanto no está vestido de nada. Es una madre que llora. Dice, bueno, y... pero en realidad la llorona es esta, la que está contando el doctor Tuco, y era un montón de mensajes diciendo la chingaste, llorona tuya, ¿qué? ¿De dónde le te inventaste? Bueno, cada uno tiene su cada llorona. Uno tiene su llorona personal y se asusta con lo que le da miedo. Dice, bueno, y los buscan viejas tapias de los pueblos. ¿Cómo es? Retumba su llanto entre las viejas tapias de los pueblos, crispando los nervios, poniendo los pelos de punta y haciendo que la gente se santigüe implorando el perdón de Dios cuando oyen el terrible ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Reciban un cordial saludo y ya luego les contaré la historia de Narices de Cuero. ¿Es... ¿Narices de Cuero? Y mano de panocha. No, es terrible eso. No, ni lo cuento. Sí, ¿qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más desde California. Hola, maleante. En el programa anterior escribió un lerdo que había perdido... ¿En el programa que viene anterior a nosotros? Sí, en el Curandero Corazón, que viene antes que nosotros. Y dice, me había perdido... El Curandero viene después. Bueno, no importa. Dice, en un programa anterior de la tribu, un lerdo había escrito que había perdido sus videojuegos. Que era el de Oxys, que se había olvidado en la mochila de la mamá. Dice, yo me pregunto, ¿para qué diablos va con un videojuego en la mochila si iba a una expo de videojuegos? No se sabe. El maleante es un investigador. Hay cosas que, por ejemplo... De pendejo. No, pero a mí me suena que esto es como ir con la novia al table dance. Tiene razón el maleante. O sea, si tú vas a una exposición de carros, ve caminando. Sí, pero es que él lo quería llevar para mostrar lo que tenía y bueno. Para mí se quería descargar algo, ¿no? Sé que sí. Y enchufar ahí un USB en algún lado y salir corriendo. Pero bueno, estuvo bien. Dice que se lo habían robado, dice, para que se avive, dice. Otra cosa, el alcohol, las drogas, el porno, son sumamente dañinos cuando se hacen diariamente. Y yo, por último, en mi casa tampoco habrá árbol de Navidad, porque se va a la mierda. Bueno, no sé, que se te chingue. Hay que poner una base grande, querido maleante. Y ya para terminar, dice, yo y mi gran bocota de tío me metió en un aprieto. Mi sobrina quería una PlayStation. Yo le dije, no te preocupes, que si en tu casa no te la lleva Santa Claus... Santa Claus me la lleva la mía. ¡Puta madre! ¿Para qué tengo que abrir la jeta? Dice. Me doy cuenta. Realmente, maleante. Automáticamente ahí los padres la dijeron. Bueno. Acaba de llamar por el celu y dice que para Noel no va a llegar por aquí. Santa Claus va a ir para tu casa directamente. ¡Chingón! Decía el padre de la niña. Dale. Y el tío, por tío mamalón, ahora se va a tener que poner con la chimenea para que entre Santa Claus por ahí. Igualmente, los niños lo que hacen muy bien es pedir los regalos para Santa. No ahorita no. tipo junio, julio. Póngale, van avisando. No, van avisando, pero algunos dicen, falta tanto, qué mamá, sí. Ay, papi, quiero un carro, batería. Sí, sí, sabes, Santa Claus te lo traerá si te portas bien. Sí, bueno, mamá, lo que no cuenta uno es que los niños tienen memoria. Ah, sí, sí. Y Santa Claus también la tiene. En estas fiestas, vaya nuestro más sincero deseo de felicidad para nosotros mismos. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo que son gente sacanadre. El Palmerman desde el resto dominicano. ¡Salud! Ya usted mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Tarija, Bolivia, llega José Manuel Ausencia. Ah, ¿cómo está, José Manuel? ¿Cómo le va, chale? ¿Ausencia es tu verdadero apellido? La mera neta. Está chido. ¿Qué pasa, el señor Ausencia? Pues no vino. Pues, y esas claro, mamadas de chistorete Chavo del Ocho, ¿no? Bueno, dice, mándenle al diablo a la radio Luis de Fuentes. Esta radio que retransmite su señal. Porque ya hace como 5 capítulos que no retransmite el programa. Y en realidad, en especial, no lo retransmite cuando está la columna del invitado de Leomarte. Colota de boda, ¡no! Acá tenemos la documentación. Hay algo importante, a que sé que sé. Prohibieron a Eliomar en Tarija. Vamos ¿por a hablar. ¿Qué dijo? No sé, ni siquiera habló de Tarija últimamente, ¿sabes? Pero creo que esto viene después de las declaraciones que tildó de borrachas a todas las bolivianas participantes del equipo de soccer femenino. Puede ser. Creo que esto es una cosa de las mujeres tarijeñas que han decidido actuar en conjunto a las espaldas de Don Evo Morales. Y de justamente todo el mundo. ¿Pero y, qué está bueno, haciendo la radio? Perdiendo. No sabemos qué hace Luis de Fuentes. Sí. O sea, que Luis de Fuentes sabemos lo que está haciendo. Está muerto, sí, 4 metros bajo tierra. Sí. Pero la radio Luis de Fuentes no sabemos qué es lo que está haciendo. Y pero bueno, que haga lo que quiera. ¡Volví al pueblo! Dice el Adolfo de Tucumán. Sí. ¿Cómo está el pueblo? Y está hecho una mierda. Sí. Mi PC se rompió por el temporal. Así que estoy súper hiperkinético y rompeguindas. Dice, antes de percutiendo con los Tupperware vacíos, los decoro para Navidad los perros, hago, me imagino a Coco, Cacho y Chicho. Está decorando los perros para... Y los perros se dejan. Está bien, los están enchulando. Son perros que se dejan decorar para Navidad. Dice, hago que Coco lo muerda a Cacho. Ah, organiza riñas de perros. Me tocó con sus propios perros. Para juntar lana, sí. Claro, dice, hago que Chicho persiga gallinas, me revuelco en la cama de mis padres, les escondo los CD a mi hermana y sobre todo, hago muchas preguntas. Qué chido, la vida de Adolfo. Es un boludo. Claro, es como un regreso a la más tierna infancia de Adolfo. Se había esforzado por tratar de superarlo, pero no. Mire, Adolfo, vuelve al pueblo y su sanidad mental se basa justamente en estos pequeños breaks, ¿no? Sí. De volver a la, cada tanto hay que volver a esas sí cosas, a hacer mamaditas, a saltar en la cama de los padres, tratando de que no estén los padres sobre la cama, digo, de alguna manera, porque ya tienes un peso específico importante. Dice, hoy le pregunté a mi mamá dónde tenía que mandar la cartita para el niñito Dios, a Papá Noel para los yanquizados, pero para mí el niñito Dios. El niñito Dios en persona le lleva los regalos. Gateando. Y diciendo bla, bla, bla, bla, bla. Le lleva los regalos. Claro. Dice, y me dijo, mi vieja me dijo, sí, Adolfito, mandale a tus amigos de la radio y déjame de romper las pelotas. Dice. Claro. Ahora nosotros tenemos que absorber toda la boludez. Dice, así que ves que últimamente la madre del Adolfo, cada vez que el Adolfo le dice algo, dice, andá con los y te rompe las pelotas. Y lo manda para acá el Adolfo. Esto señora, no es una escuela. No. Dice, tampoco bueno, somos los psicólogos. No, nos hacemos responsables. Tampoco es un centro de recuperación. Dice, no, es irrecuperable además. Dice, así que me vine al ciber a despachar la carta vía email para ustedes. Les cuento lo que quiero en pocas palabras. A ver, ¿qué número quieres, uno, una novia morocha y linda. Esta me la deben de hace 2 años. Te la seguimos debiendo. No queremos. Sí. No, es que no queremos. No nos queda. No tenemos. Número dos, una novia complementaria. Ay, complementaria puede ser. Una peli, sí. Mire, tenemos una pelirroja tetona sí. con unas nachas que arracha y... Usted ya sabe, las pelirrojas sí, tienen no, carácter fuerte. Sí, ¿no? Sí, son complicadas. Sí. No la queremos para ti, Adolfo. Bueno, seguimos esperando la morocha linda, ¿no? Digo, para regalársela, morochas lindas tenemos. Sí. Pero alguna le dijimos, ¿quieres con el Adolfo? Y se subieron a una mesa y empezaron a gritar con histérica. Sí, sí. Número tres, quiero un 206 XS, segunda generación, negro con aleroncito, ópticas traseras transparentes y vidrio polarizado. Teníamos uno igual, Adolfo, pero lo acabamos de regalar. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Una PC para el departamento del Partido Comunista. Bueno, ir a la gente del Partido Comunista a visitarte, eso sí lo podemos hacer. Un par de calzoncillos y unos soquetes. Qué bueno, porque uno cuando dentro de la lista de regalos, póngale que para un cumpleaños. No, yo insisto en que no tiene que poner. ¿Por qué? Porque eso deshabilita absolutamente todo. A mí, Lagarto, si usted me da una lista que me dice, quiero una casa en Las Vegas, quiero esto, quiero lo otro. Los soquetes, sí. Sí, está bien. Vamos a comprar los soquetes y el calzoncillo. Sé que sé. Así que, Adolfo, espera junto a tu árbol navideño, de parte nuestra, el calzoncillo y los soquetes, ¿no? Sí, no sé si las dos cosas, pero no, una de las dos... A lo mejor un soquete solo y el otro soquete para el año entrante. Bueno, eso es, estoy en una metamorfosis. Según la edad de cada uno, es lo que espera de los regalos, dice. Ya, con una sarcástica broma, es como una sarcástica broma. Dice, solo me importa comer lechón y alcoholizarme. Ah, si solo te importa eso, olvídate. Ah, está bien. Muchas gracias, Adolfo, nos ha facilitado la misión. Sé que sé. Triste Navidades tercermundistas, dice el Adolfo desde Tucumán. El espartano de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ah, hola, espartano! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso. ¿Todo el mundo está de regreso? ¿A dónde fue? ¿A dónde se fueron? ¿No estaban, cabrones? Nosotros hablamos. ¿Para quién? Para nadie. Van todos regresando de alguna parte. ¡Qué increíble! Avisen cuando se van. Claro, dice, yo estoy de regreso, me perdí en el limbo, en viaje al futuro. Dice, por eso no me había comunicado. Ah, en el mamada. Dice, en el futuro nada más hay dos naciones, la nación de los Estados Unidos Lagartijos y la Unión de Estados Piratas. Cabrones, en el futuro el programa se propaga como epidemia y ustedes se vuelven líderes sociales y crean una gran revolución. Lo malo es que la mandan a la verga, todo el mundo, le dejan de la chingada, sexo libre en las calles, drogas, nadie trabaja, exterminación de los testigos de Jehová y a joder los domingos. Dice, ay, bueno, cabrones, nos estaremos viendo, esperemos que no. ¿Cuánto sea... falta para eso? ¿Cuándo va a pasar? No, pues seguro que pasa con nosotros, ya estamos viejos. ¡Claro! Nosotros estamos anarquía en el planeta. Nosotros ni una mierda. Nos vienen a hacer reportajes de alguna cadena televisiva y dice, ustedes fueron los creadores. En esa época recordamos. Ay, perdón, se me salió un diente, ¿no? Póngale. Y esas cosas. Y ya está, bueno. No, seguro que nos cagan. Sí, seguro que nos van a cagar, nos van a cagar. Gracias, espartano. ¡Escoria! Dice, sí, aquel güey que hola, escoria, hola, campanita. De un kilo de tortillas y del chivo, los cuales no nos mandan el programa, al perro y a mí, pero recordarán que el Nico le puso un sensor en el culo para mandarles descargas eléctricas cada vez que vieran el programa. Bueno, desde entonces no he tenido problema alguno. El programa se baja en forma cotidiana y llega a mi casilla de mail. Perfecto, Nico. Perro. Solo una petición. No le quiten, por ¿más favor, sensores? Claro. Dice, no le quiten ese sensor, ya que se le ve una cara de gozo cada vez que llegan las vibraciones anales. Entonces le pido que de manera más atenta suban el voltaje de dichas descargas. Pero es peligroso eso. Bueno, se puede realizar una prueba. Sí, es para la felicidad de ellos nada más. Gracias por hacerme caso. Saludos a todos los desintegrados que son fanáticos de los Chivas, dice, el equipo campeón de fútbol mexicano, dice la Escoria, por si no estábamos informados de eso. Sé que sí, cabrón. Muchas gracias, Escoria. Bueno, está muy bien. Basta, pero contacto. Señor Lagarto, yo tengo por aquí a gente que vuelve a su pueblo. Aníbal el propio de Tarija, Bolivia. Está Elena Bizarre por aquí. Víctor Corpa, de Chefo Mexicano. Llegaron justo para la fiesta. Claro, está Zeus de Chetumal, Gitano Rom México, Martincho de Bella Unión. Bueno, un chingo de gente se ha acumulado. ¿Cómo la tierra, cabrón? El fin de semana también. El señor Lagarto, yo le pregunto contacto. ¿Cómo ve la tierra? La veo apagando la luz. ¿Apagando la luz? Sí, cerrando los ojos. Chale. Ingresando a los dominios oníricos. ¿Cómo descansando? Transpirando. Chale. Dando vueltas en la cama. Wow. ¡Guay, carajo! Está cruzando la línea de un mal sueño. Si no